triste corazón soñando, y sangraba de dolor mi triste corazón. Se quedó esperando, esperando se quedó mi triste corazón llorando. Y por culpa de tu adiós mi triste corazón seguirá soñando. Triste corazón, olvida tu llanto. Triste corazón, no supliques tanto. Triste corazón, no vale la pena. Triste corazón, borra esta condena. Triste corazón, olvida tu llanto. Triste corazón, no supliques tanto. Triste corazón, no vale la pena. Triste corazón, borra esta condena. ¡Eso! ¡No supliques tanto, corazón! ¡Bailando! Entre lágrimas quedó mi triste corazón soñando, de corazón se quedó esperando, esperando se quedó mi triste corazón llorando. Y por culpa de tu adiós mi triste corazón seguirá soñando. Triste corazón, olvida tu llanto. Triste corazón, no supliques tanto. Triste corazón, no vale la pena. Triste corazón, olvida.